1522, un grupo de arqueólogos de la Universidad de La Plata encontraron un extraño aparato eléctrico repleto de pequeñas rodajas de plástico espejado, antiguamente llamadas discos compactos. Estos discos contenían las músicas más populares de la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI. Conocelos en la cápsula del tiempo. París, Francia, año 1968. Antiguamente, las etnias estaban más diferenciadas que en la actualidad. Hasta el año 1945, todavía se utilizaba el término razas y algunos pensaban que había algunas que eran superiores a otras. Doctor Cecilio Sergiliano, antropólogo especializado en musicología primitiva y géneros musicales antiguos. Esta forma de pensar llevó a que algunas etnias sean perseguidas, asesinadas o esclavizadas. La esclavitud era una práctica antigua que consistía en tomar gente por la fuerza y someterla a cumplir los deseos de su amo. Licenciado Gregorio Stradivarius, arqueólogo experto en medios de comunicación de los siglos XX y XXI. En la época de las colonias en América, era costumbre utilizar esclavos de color negro, generalmente traídos del África. Hacia la mitad del siglo XIX, la esclavitud ya había sido abolida en casi todo el continente americano, por lo menos constitucionalmente. Pero en la práctica, se siguió utilizando durante muchos años más mediante mecanismos como la explotación, la apropiación de tierras, el endeudamiento y otras tantas. El artista argentino Atahualpa Yupanqui describe cómo vivía el hombre de color en el Caribe durante el siglo XX. Estos acordes pertenecen a una vieja canción tradicional que allá hace muchos años encontré en la zona Caribe. La cantaba una mujer de color. La aprendí, me encantó y la caminé por el mundo. Mucha gente me la adjudica. Honor hubiera sido para mí que fuera mía, pero no lo es. Es mía en cuanto a lo que tenga de sensibilidad mi corazón, de cosa receptiva. Es un tema anónimo, plural, folclórico. Es de ellos, de la gente morena de esa zona, frontera Venezuela-Colombia. Es la madre, el tema es la madre que deja a su niño, porque se va al cafetal a trabajar, y deja a su niño en manos de una mujer, de una vecina, hermana de ella, en el color, en el destino, en la vida. Y entonces le dice que se duerma, le pide que se duerma el niño, la vecina, y le ofrece, le promete que la madre ha de traerle cosas que todo niño negro quisiera gustar, comer, probar. Pero de adónde a veces no se puede, la vida tiene otras letras, otra condición. Le ofrece codornices, $2, la yunta, no puede ser. Carne de cerdo, tampoco, no puede ser. En fin, como toda canción de cuna, pisa la tierra y es un poco metafísica. Escucharemos el canto popular Duerme Negrito, en versión de Atahualpa Yupanqui, registrada en 1968. En el campo, negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y sale con la patica, chacapum, chacapum, chacapum. tarararaira, que tu mamá está en el campo, negrito, trabajando, trabajando todo el día, trabajando, sí, trabajando y no le pagan, trabajando, sí, trabajando duramente, trabajando, sí, trabajando para ti, trabajando, sí, trabajando para el hijo, trabajando, sí, trabajando y trabajando y trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Duerme Negrito, en versión de Atahualpa Yupanqui. Hasta aquí la cápsula del tiempo. Próximamente, más música.